punto de partida de Banco Común de Confluencia, que es un nombre que ya, pero sí es duro, sabemos que es duro porque es construyendo ya, y ya se dice por la madre, ya por el banco. Banco puede ser entendido en muchas maneras, tanto como almacén, tanto como, bueno, pero son nombres duros. Y teníamos este interés en poner ese nombre también como porque también tiene una línea de experimental muy fuerte, de experiencia piloto, en algo que esperamos que pueda crecer, que se puedan generar mecanismos que luego se puedan reproducir, un poco como ha pasado con otra iniciativa que sacamos, que a lo mejor conocéis algunos, Run Station, ¿no? Sistema de distribución de música libre, que está expandido y se ha triangulado y está por ahí reproduciéndose súper bien, ¿no? En diferentes lugares, ciudades de Europa y de Latinoamérica. Y bueno, en definitiva, su experiencia piloto es una investigación sobre el intercambio de conocimientos, pero a medida que más que nos estamos profundizando más y más en todo el tema de cómo compartir conocimientos, qué son conocimientos, qué no son conocimientos, qué es información, qué es diferencia entre datos, información y conocimientos, quiénes tienen la fortaleza y la valentía de decir yo sé esto, lo puedo explicar, ¿no? y también la valentía, la fortaleza de decir yo no sé de esto y yo quiero aprender de esto, basándonos en esas preguntas tan sencillas como ¿qué queremos aprender y qué podemos enseñar? Pues hemos empezado una línea muy pesada, aburridísima, para nada dentro de esta línea súper divertida y muy fresca de sondeos en diferentes espacios, con diferentes grupos, con diferentes, bueno, desde bibliotecas, pues, universidades, colegios, institutos, calles de ir tienda por tienda, hacerse la calle y a preguntar a la gente de los diferentes espacios por los que podemos pasar y a los que a lo mejor conocemos una persona que está allí y que nos puede ayudar un poco de que no seamos tan extraños y marcianos en el espacio cuando hagamos esas preguntas. Pues estamos como recaudando información sobre qué es para la gente conocimiento, qué es lo que quieren aprender y qué es lo que pueden enseñar. Y la verdad es que las respuestas y toda esa obsesión de datos, así como de encuentros, de preguntas y respuestas, está siendo muy interesante y chocante, ¿eh? Pero sobre todo reveladora, ¿no? Primero del gran vacío que pasa cuando le preguntas a alguien qué es lo que puede enseñar. Y, o sea, si ahora mismo nos ponemos ¿te he tocado? ¿Qué podrías enseñar tú? O sea, si tú, pero si yo te pregunto eso, ¿qué me responderías? Yo que quiero aprender, por ejemplo, técnicas de respiración, que respiro muy mal, duermo fatal, tengo mucho estrés, por ejemplo, y entonces, por ejemplo, ahí es algo que yo necesito aprender. Y no sé, sin más, yo no me he preguntado, yo te he respondido ahora. Bueno, en definitiva, esto que ha parecido tan fácil como que justo, pues bueno, yo me estaba predispuesta a responder, entonces ha sentido que quería también. Pero esto, cuando te pones en un sitio, en un espacio, pues, que no es tan relajado como este, ¿no? Donde ya bastante nos conocemos, por lo menos de cara, nos hemos encontrado o tal, igual. Y vas a una biblioteca, ¿no? Y te pones a hacer esta pregunta, o te vas por la calle, o vas a un comercio y entras, o que pasas por el mercado de la botería y lo mismo haces tú tal, cambia bastante, ¿no? Cambia bastante y las respuestas realmente son muy interesantes. También a nivel de generaciones, ¿no? De según qué, pues eso, ¿no? Qué edad tiene la gente, cambia mucho, obviamente, de qué cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas estudios. Pero bueno, eso es como una primera fase con la que hemos estado pues, ¿no? Pasando, equivocándonos, utilizando diferentes métodos, hemos hecho unas especies de urnas, de tal, ¿no? Luego también hay como reuniones que vamos haciendo pues, cada 15 días, ¿no? Son reuniones que que las hacemos en el colegio este de, que hay en calle del Frangel, el colegio en que está Ravel, que está en calle del Frangel número 1 bis, está aquí en Arrabán, muy cerca, calle del Frangel. Bueno, esquina con Carmen. El día 10 de noviembre a las 5 nos reunimos otra vez, entonces quieran venir a saber más detalles, pues bienvenidos. También estas reuniones, también está siguiendo el colegio, no somos una universidad todavía, nosotros todavía empezamos por el colegio, porque la verdad es que es un territorio como muy difícil en el tema del conocimiento del aprendizaje mutuo o la educación mutua, ¿no? Y además a nosotros también nos interesa el tema de cómo generar dinámicas de participación ciudadana, que nos complica mucho la vida, porque claro, esto no nos complica porque nos gusta complicárnosla también, porque no nos fijamos, porque intentamos llegar a sondear muchos tipos de situaciones, de gente, de espacios, y entonces nos complica, pero también el feedback y los encuentros son muy transgeneracionales, muy curiosos. Bueno, estáis invitados a venir el día 10, hay otra reunión en donde explicamos todos los procesos, nos separamos por grupos y trabajamos en temas de organización interna, de cómo seguir mejorando y cómo investigar sobre los mecanismos de aprendizaje y cómo extender pues la red, ¿no? Otra manera que estamos utilizando, que también es un formato de encuentro físico, ¿no? Es a partir de las ofertas y las demandas que vamos encontrando, pues nos convertimos un poco como en motores de búsqueda humana, para hablar así. Entonces, pues hay demandas, surgen demandas, ofertas, intentamos pues reunirlas o buscar a esas personas o personas que creemos que pueden saber, o personas que a lo mejor no saben de ese tema pero conocen a otras personas que saben de esos temas porque creemos que saben de esos temas. Entonces, está muy curioso cómo se manejan los gérmenes, ¿no? Cómo cuando pones un gérmen y una pregunta en el momento adecuado con la persona adecuada, de repente pues se expande eso a 5 más, y esas 5 cosas, pues, una cosa que ya lo sabes de memoria, pero es súper chulo y súper interesante verlo ahí en frente, en narices, ¿no? Y, bueno, en esos tipo de encuentros que estamos haciendo, ¿no? De reunir, pues sentemos esas ofertas, pues vamos a ver si buscamos a estos que saben de estos temas, a ver si quieren participar o quieren encontrarse y explicarnos lo que no saben y contactar con los que han hecho la demanda y bueno, hacer como una reunión, a ver qué pasa, ¿no? Nos estamos también moviendo mucho e intentando no quedarnos tanto en Barcelona, que es algo que de verdad yo necesito y tal. Bueno, entonces, por ejemplo, hace unas semanas estábamos en Paracuyé y en Barcelona. Igual, pues pasan sorteos, hay gente que de repente pues le interesa la historia y vive ahí, entonces contacta con nosotros, pues, hacen sus sorteos, hay ofertas y demandas y nos reunimos. Y entonces, cuando podemos, grabamos esos encuentros. Y una cosa que también, con la que nos hemos vivido y con la que nos hemos parado en muchas ocasiones es en la forma, en la transmisión, ¿no? Los formatos de transmisión de conocimientos, ¿no? Por el momento lo que nos hemos encontrado, que puede ser útil, ¿no? Tenemos estos formatos de transmisión de conocimiento para la gente que está también ahí investigando y en estas líneas, ¿no? De cómo transmitir mejor, cómo transmitir, cómo generar dinámicas de autoeducación, ¿no? o bueno, y hay que dentro de esos formatos pues hemos visto que están los demos, demostraciones, que son según cómo nos están midiendo las cosas. Yo os explico de una manera muy vivencial, experiencial, nada teórica, porque eso es como algo que estamos como cada día, pum, pum, pum, construyendo, recodificando y tal. los formatos demo, digamos, demostración, que es un conjunto de pasos, ¿no?, de cómo resolver algo, ¿no?, el famoso house, bueno, pues, llevados a terreno físico presencial de, venga, pues, cómo se monta un servidor, o cómo se siembra la vaca, ¿no?, o cómo, etcétera, demos, ¿no? Luego está el formato de consultoría, ¿no?, que está basado en preguntas, ¿no? Estamos con preguntas y el consulto, ¿no? El que está haciendo la consultoría suele ser un especialista o está muy, muy interesado sobre ese tema, tiene mucha información y puede contestar a esas preguntas, ¿no? Ese formato de consultoría, pregunta-respuesta, ¿no? Intentamos que en el caso de consultoría, pues que no sea de uno a uno, sino que sea de uno a unos cuantos y que cada vez justamente pues, aproveche más la consultoría. Con esas preguntas se pueden repetir muchas veces. Luego otro formato, formato de talleres, ¿no? Talleres, microtalleres, ¿no? Que en este caso pues, son un conjunto de demos, ¿vale?, explicados con más detalle y que además la gente que entra en los talleres puede testear, comprobar y ver si los resultados de esos demos que están enseñando, ese formato de demos, funcionan o no funcionan, no han aprendido o no han aprendido y pueden consultar pues, durante todo el proceso que tengan dudas. Otros formatos de transmisión de conocimientos, ¿no? Pues el juego. El juego también está siendo como muy interesante, como a gente que ha hecho ofertas, ¿vale? Les decimos, bueno, si tú pues, sabes mucho de matemáticas, pues eso, ¿no? Pero a ver cómo podrías enseñar ese conocimiento que crees que puede ser útil para más gente desde otro formato que no sea solo pues, el formato magistral este, ¿no? De hablar, yo sé tal, de cual, te cuento la historia a nivel teórico, luego tú me preguntas, mucho. Entonces, cuando, en este cuestionamiento también, hablando con gente que sabe muchas cosas o que quiere compartir algunas cosas de las que sabe, también estamos aprendiendo todos porque nos estamos ubicando en otros lugares de transmisión de lo que sabemos, ¿no? Juegos y retos, ¿no? Los retos, a diferencia de los juegos, aparecen, ah, pues un juego, no, es diferente, porque el juego tiene un formato, una dinámica que es lúdica, puede tener reglas, pero pueden ser totalmente desestructuradas, reglas que se aparte, como que se nota. No tiene un objetivo de. No, digamos que puede ser infinito, ¿no? En cambio, el reto es finito. El reto o competición es finito, ¿no? Y obviamente, pues hay pues eso, ¿no? una muestra de los conocimientos de otros y lo que pasa, cosas, ¿no? Son tipos de formatos, ¿no? Cuando podemos. Estas situaciones, esos encuentros que ya te digo, pues, a veces son pues, de 10 personas, otras veces son de 4, otras veces de 2, otras veces de 20, o sea, dependiendo, y se va modificando mucho pues, todo este proceso según pues, lo que nos encontramos. O sea, pues se graba, ¿no? Es nuestro intento de bajar, pues eso, la internet, a la calle, ¿no? Como nuestros eslóganes que utilizamos mucho en los proyectos que iniciamos, ¿no? como Platón y que eso, pues este obviamente también se inspira en la red, ¿no? y en herramientas de la red, intenta pues eso, ¿no? Bajarlo a la calle, a espacios físicos y probarlos en face-to-face, ¿no? Que utilizamos mucho de cara a cara, ¿no? Con la gente, ¿no? Pero también tenemos la necesidad de todo lo que hacemos en lo físico, pues volcarlo y publicarlo pues, en la red. Para eso también estamos construyendo una herramienta que nos sirva para continuar y hacer pues, fácil el archivo, pues, ofertas de demandas, de obviamente de subida de archivos, que en este caso pues, sí que es. Bueno, sí que es libre también de seguridad de archivos, de manuales o de o de vídeos, etcétera. Y claro, nos estamos encontrando también con otros muchos más problemas, ¿no? Por ejemplo, otro problema que nos encontramos, la validación, entre comillas, de los conocimientos, ¿no? Pues bueno, alguien que ofrece un conocimiento y dice, bueno, yo es que sé cómo hacerme una prueba de embarazo natural. Es un caso que hemos tenido. Dices, bueno, nos quedamos, guay, ¿no? No sabía que había una posibilidad de eso, ¿no? De hacer una, y entonces luego nos vino enseguida, ¿no? La otra pregunta, es decir, ¿esto lo ha probado? ¿Esto funciona? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo? Uno de los problemas que estamos teniendo, es decir, tenemos que comprobar los conocimientos, que bien, las ofertas que hace la gente, ¿hay que comprobarlos o no hay que comprobarlos? ¿Hay que ponerlos ahí y luego que la misma comunidad, la gente que esté interesado, esté diciendo, bueno, sí, yo lo he probado y mira, a mí no me funciona por esto y por esto, ¿no? Un poco como la estructura de la mayor, ¿no? De las herramientas, etcétera, etcétera, que sea todo modificable, ¿no? Eso es una posibilidad. O sea, si me hacéis esta pregunta, pues la verdad es que no os puedo contestar a mí y decir, sí, ya hemos encontrado las soluciones, porque no la hemos encontrado, porque es una duda que tenemos. Tal vez aquí, Celia, no sé, puedes aportar ahí tu punto de vista, porque claro, ahí como hay pues, también los debates internos de todo esto, ¿no? Pero... Es que soy muy partidaria de que hay que validarlo. Realmente, aunque a lo mejor este conocimiento como tal, en teoría, no sirva, ¿no? A lo mejor pues, la prueba de embarazo no funciona. Pero a mí me ha dado una idea que ha sido importante y ha sido significativa dentro de mi vida y a lo mejor puedo seguir investigando sobre esta idea o ha transformado mi manera de ver una cosa. Entonces, esto también, yo pienso, yo creo que esto también es conocimiento, ¿no? En este sentido sí que es muy importante que alguien transmita algo que cree que es importante, sea válido o no, porque como hay mucho tipo de realidades y cada uno tenemos la nuestra, ¿no? En función de cómo veamos el mundo, pues, para esta persona es válido, a lo mejor me hace ver las cosas de otra manera o considerar una opción que luego yo individualmente puedo validar, ¿no? Así que es a lo mejor representativo de mi experiencia personal, ¿no? Entonces sí que es importante toda esta parte de validación y también es importante la parte de transmisión, ¿no? ¿Hasta qué punto y con qué fuerza se hace la transmisión? Yo creo que hay distintos niveles de transmisión y que, por ejemplo, en lo que alguien te está explicando, si te lo está explicando delante de ti y te está poniendo una cara determinada, un tono de voz determinado, lo que sea, te está ofreciendo una información que es diferente, pues tú a lo mejor estás leyendo un texto sobre ese mismo. Y que yo pienso que deja bastante más huella la transmisión directa que no la transmisión a lo mejor cuando más lejos. Sí. Pero esto es una fase de instrucción, ¿no? También son cosas que nos estamos planteando en... nos estamos encontrando. Sí. Porque es como... Pero bueno, luego una vez que lo encuentras tienes que decidirte a todo eso. Es una manera caliente. Obviamente todos los formatos, digamos, cerrados en el sentido de vídeo, audio, muchos formatos que son difíciles de manejar, porque, por ejemplo, esto, ¿no? Tienes que complementarlo con textos y con comentarios y con historias de ese tipo, porque si no se quedan, pueden generar problemas. Por ejemplo, lo que explicaba en Parafiel, estaba una señora que estaba explicando cómo salar tradicionalmente las anchoas, ¿vale? Y entonces, claro, empezó a explicarlo todo el tema, se fue, vino otra persona que era amiga de ella y dijo: ¿qué está? ¿Qué está explicando? Pues la sala de las anchoas, no sé qué. Y dice, ya, pero has dicho esto y esto, y el señor, es que se me ha olvidado. Entonces, eso que era un demo, resulta que faltaba un paso que era muy importante, ¿no? Y ahí nos encontramos con, hostia, aquí hay que pensar en un formato, si en un momento dado hacemos audiovisuales de algunos de estos encuentros y tal, tiene que haber una manera de dejarlo abierto a nivel de texto, no sé qué, para que se pueda complementar y se pueda mejorar y que si hay errores, que se ve que hay, pues que se puedan autorregular y bueno, manejar pues eso, ¿no? Eso es uno de los problemas que nos encontramos. A ver, ¿qué más? Obviamente todas las producciones, o sea, producciones en sentido de, bueno, de contenido, que se cuelguen en la red, es para mejor ese nuestro ¿vale? Porque es que vuelve a lo común, o sea, es más común de conocimientos. Ahí hay otro tema, del tema de las licencias comunes. Primero, hay muchas leyes que realmente no conocían, sí que conocemos con el tema de derecho de autor, que ya estamos casi antes de derecho de autor y la intelectual y tal, y hablar de copyright y tener que referirte a todo eso, que son leyes que están, porque si no, no puedes explicar lo que es el copyright y ya estamos como altos de tener que referirnos a las leyes que hay, que no sé, que son inmovibles, probablemente, cada vez peor y peor. Pues también cuando grabas a una persona, hay derechos de imagen, no sé, y unas historias que, claro, en este caso se tiene que, o sea, tienes que tener como cuidado siempre porque dices, pues ya, es que, claro, esto todo el mundo tiene que saber que hay estos temas también por medio. Entonces, por suerte, también tenemos muchos amigos que son abogados y siempre están bueno, enseñándonos cosas, ¿no? En la manera de autoorganizar, bueno, de organizar, pues estos encuentros, estos sondeos y tal, también es bastante caótica. Sí que hay como grupos de trabajo, llamamos células, ¿no?, que se van formando. Hay gente que viene, bueno, que nos contacta o por la red, o porque ha visto un flyer, o que no sé qué, ha encontrado una chapa o lo que fuera, y entonces, pues quizá, pues a mí me gustaría que... dependiendo de las motivaciones y de las habilidades de la persona, pues se coloca, se autocoloca en temas de contenidos, o sea, a nivel de ofertas relevantes, o se mete en los grupos de trabajo. A diferencia con la Universidad Pirata, claro, vosotros habéis encontrado que una forma que está muy bien también con bloques temáticos, ¿no? Como para reunir, ¿no?, ámbitos interesantes y tal. En nuestro caso, no hemos partido de unos ámbitos, que es también ha sido un problema eso, porque la gente me dice, bueno, conocimientos de todo, en todos los conocimientos, derechos civiles, informática, urbanismo, arquitectura, filosofía, pensamiento, inteligencia urbana, ¿no?, en general, ¿no?, pero aplicado a cualquier ámbito. Entonces, ¿cómo se clasifican todas estas historias que están saliendo? Número uno, luego para encontrarlas, para buscarlas, en la red en este caso, y luego lo difícil que es partir del cero de decir, no, es que ya no queremos hacer ninguna taxonomía. Veremos a ver cómo luego eso se autorregula, se clasifica. ¿Cómo se organizan los talleres? Por ofertas, lo que llega. Pero, por web, por mail y por sondeos. O sea, ponemos unas, hacemos preguntas, recaudamos, luego contactamos con la gente, se les apunta por mail o por teléfono. Luego viene gente. Vienen colaboradores. Y entonces, de algún modo, intentamos que sea lo más natural en el sentido de que ellos mismos decidan dónde quieren estar, ¿no? En el centro y todo esto. Y entonces también vemos que es curioso que tampoco estamos decidiendo mucho ahí de por dónde va evolucionando. Entonces, ahora pues ya está formado una célula de comunicación. Es todo como cambia mucho el día a día, ¿no? Según la gente que venga, la energía que le pongan y todo esto. Entonces ahora pues está funcionando muy bien ya la célula de comunicación, tenemos una célula de producción audiovisual que también está montada en Trujillo, e intentamos, por ejemplo, tener una célula de gestión de participantes que de algún modo pueda organizar estos flujos de gente y encargarse de eso, y en cambio ahí no se quiere meter nadie. Entonces, sí, es a lo mejor la célula más importante. Claro, pero cuando es que hay unas partes que van solas y otras partes pues que de momento igual viene una persona que luego se trae a sus 5 amigos y la forma, no lo sé, porque también vemos que cuando alguien empieza, si le ilusiona el proyecto, empieza a de repente traer más aliados, ¿no? Y entonces, hay afinidades, gente que no se conoce o gente que sí, y empiezan a funcionar, ¿no? Entonces intentamos también que el reciclaje o el aprendizaje que sea no solo desde en la parte, digamos, externa de ofertas, demandas, que aquí hay una parte común, sino que ya también desde dentro, es decir, el conocimiento viene desde el momento en que te metes en la organización también y empiezas a aprender cosas. Hemos tenido hace nada un par de horas una chica que llevaba toda la parte de comunicación pues, de Educanais, entonces le hemos pedido, como no tiene mucho tiempo, pero le gustaba el proyecto, pues le hemos pedido que nos hiciera un taller para la célula de comunicación, que luego esta célula de comunicación pues, ha venido quien ha querido, no es una cosa de que estuviera cerrada sobre ahí, ¿no? Esto lo hemos grabado y también estará a disposición. Un poco, pues esos son los mecanismos que estamos explorando. Luego hay una parte como, o sea, yo no sé por qué, sí, nos encontramos como con una parte con unos conocimientos, digamos, que son tradicionales, ¿no? Y que nos dan la sensación que se están perdiendo y que forman parte de unas generaciones, de unas edades concretas, ¿no? Pero que a la vez ese tipo de conocimientos justo están todo el rato hablando de lo mismo, de que son fórmulas y métodos y sabidurías, ¿no? De cómo ser más autónomos, ¿no? Pues en salud, por ejemplo, en nutrición, etcétera, etcétera, conocimientos pues, tradicionales que se transmiten en general de generación a generación. Y entonces, por ejemplo, para Zoya eso pasó mucho porque venía mucha gente mayor, ¿no? Y mucha gente mayor a explicar, no, si yo tengo una explicación, yo estoy que explicar yo porque tal, y tenía que explicar para compartir yo porque es muy importante, pues aquí yo lo tocaba, ¿sabes? Y decías, hostia, ¿no? Es que eso se pierde. Y estamos sintiendo como una fractura entre las generaciones muy fuerte, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Que yo lo explico así como muy vivencial, ¿eh? Porque o sea, no desde la teoría y todavía como que no tenemos la distancia, ¿no? Para hacer como unos manifiestos, grandes manifiestos, ¿no? Pero sí que nos encontramos por este lado esto, ¿no? Una fractura entre generaciones y un fallo en la transmisión de conocimientos de ese tipo que estamos perdiendo y casi todos van en una onda de supervivencia de verdad y de no y de supervivencia en el sentido de que además son cosas muy básicas de salud, de plantas, de la naturaleza, de cómo entender al otro y cómo resolver un conflicto de una manera diferente y tal. Bueno, y por otro lado, nos encontramos también con muchos tipos de conocimientos que también tienen un... estos los tradicionales están como bloqueados y desvalorizados socialmente, nos encontramos con eso. Y por otro lado, conocimientos como que, digamos, de campo de paradigma, ¿vale? Muchos de ellos, aquí que estáis, yo creo, tratando vosotros también, ¿no? Sobre todo, ¿no? De cambio de paradigma, ¿no? De recuestionamientos o de reutilización, pero cambiando el modelo y dando otra vuelta, ¿no? Al ámbito, ¿no? Es esto tratando, ¿no? Pero que también están bloqueados por el sistema, porque tienen una vocación de ruptura, crítico, etcétera, porque tienen una porque no están entendidos, porque realmente es de un cambio de paradigma y eso cuesta mucho también socialmente de entender y de asimilar y tal. Y entonces en los dos sectores nos encontramos ese bloqueo así como social, ¿no? Y que nos parece súper súper importante que eso se haga público, ¿no? Que se haga público y que luego se haga libre, ¿no? Pero primero público y luego libre y luego público, pero que estén los dos. Sí, más público. Y bueno, esto, no sé. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué criterio tenéis para seleccionar una parte de los conocimientos que se ofertan y por otra aquellos que se necesitan siempre? ¿Filtráis alguna forma? ¿Descartáis algún tipo de conocimiento que consideráis que no lo vais a aceptar? ¿Porque sería legal o cualquier otra cosa? Hay descartes en el sentido de cosas que no podemos hacer. O que no encontramos, por ejemplo, las demandas, ¿no? lo que vamos a hacer porque yo quiero aprender a encontrar una vida. Por el momento no hemos encontrado ninguna oferta que pueda cubrir eso, ¿no? O sea, se descarta en el sentido de que no se puede hacer porque los recursos pues no hay una oferta que pueda resolverlo, ¿no? Si hay mucha demanda de una cosa, de un conocimiento también digital, entonces ponemos como más énfasis en la búsqueda, venga, a ver si encontramos a alguien o lo montamos en algún sitio que pueda pasar esto y tal. Depende de la demanda. Está de la demanda de la oferta en el sentido de que bueno, hay mucho interés o no hay nada de interés y es difícil de conseguir. Sí, pero aquí estás hablando de una dificultad material, yo te hablo y también de lo que os presenta un problema es una cuestión ética, una cuestión legal, una cuestión ideológica. Sí. ¿Habéis encontrado algún caso de este tipo? No, por ahora no. Por ahora ¿y habéis no. pensado que...? Cuando nos la encontremos, pues decidiré, me imagino. Pero por ahora no nos encontramos. Una cosa muy experimental, muy experiente. No, de momento, no lo hemos encontrado. Por ejemplo, cuando sale alguna cosa, como pues, te comentaba Susana el otro día, el remedio para saber si estás embarazada o no, o lo que sea, pues sale la discusión a lo mejor interna de que si este conocimiento vale, no vale, lo que sea. No vale o no vale, sino hay un montón de opiniones. Y la manera de resolver eso son es comprobarlo. Lo tenemos que comprobar que funcione. O decirle a otro, si sabe que funciona, que si lo ha probado, entonces luego, que hay un grupo de personas que lo han probado, entonces ya pues, salen por ejemplo cosas como, empezamos con algunas cosas, pues que si el yogur búlgaro, ¿cómo se hace el yogur búlgaro? Pues bueno, hacemos la cápsula y tal, pero de repente empieza a salir muchas, ¿sabes? Cuando una idea sale, esta idea parece que contagia a los demás y que ocurre a más gente. Entonces, de repente mucha gente quería explicar pues recetas, ¿no? Recetas de cocina, cosas que sabía hacer respecto a la cocina y todo eso, que es interesante. Y justo en ese momento que estábamos allí diciendo, uy, entonces aparece otro tipo de banco de recetas, personas que ya llevan mucho tiempo trabajando en eso, que trabajan con recetas de distintas culturas, que tienen un montón y que realmente son más expertos en todo este tema. Entonces que ya se puede generar una nueva célula, tener como un par de partes y funcionar. Sí, esto es porque ellos, en este caso del tema de las recetas, digo de otra manera, que se empezaron a venir muchas recetas, ¿no? Pues claro, la gente, los primeros que se ocurren, dicen, pues yo sé hacer la salsa boloñesa, ¿no? Entonces empiezan, ¿no? Y por no repensar más que los fáciles, de tipo, pues yo hago esta receta. Y entonces, justo por casualidad, apareció esta otra historia, otra gente, que está haciendo una red de cocineros y gente de diferentes culturas que está a partir de las comidas, pues, haciendo reuniones y hablando de su cultura. Entonces, nos conocimos y, claro, tenían una tiendecita de comercio justo en Santa Catarina. Y dicen, no, es que nos ha pasado que a partir de esta situación, pues ahí hemos puesto una hoja y nos han venido mucha gente a pedir pues, cómo se hacía tal cosa. Porque hacen talleres con niños y tal y cual, y se ha creado ahí una dinámica. Entonces dice, queríamos hacer un banco de recetas porque la gente nos estaba pidiendo, con tanta asistencia, la receta de tal o receta de cual, que enseñaron en el curso de este, que se estaba ahí generando una dinámica, y entonces ponían en función y dijeron, unimos las bancas. Así. Y entonces, pues toda la parte de es una broma eso, pero toda la parte de ahora mismo pues está gente que lo está ya como administrando o teniendo en cuenta que ya tienen una dinámica y un interés concreto en las recetas, ¿no? Pues toda la gente que viene de las recetas pues ya distribuimos para allá, por ejemplo, además que tienen cocinas que pueden practicarlo, ¿no? Estos problemas sobre cómo controlar la información en internet ya se los encontró Wikipedia y los tiene más que resueltos desde hace años y en buena parte van a eso, a grupos de trabajo que han consolidado áreas, artículos que tienen reputación validada y que no se pueden tocar por cualquiera. desde Internet, y otros que se están consolidando y otros que están en disputa o discusión. Y bueno, siempre que se tengan estas cosas, no hay problema con tener contenidos si hay gente detrás que se lo vaya a mirar. Las manchas de los bancos del tiempo que hay. Sí, hemos ido a hablar y estuvimos como preguntándoles muchas cosas sobre temas de, es que son interesantes, son funcionamientos que están desde hace mucho tiempo y que claro, tienen sus problemas y tienen sus las cosas que han encontrado, ¿no? Toda esa experiencia hay que recogerla. Hemos hablado con diferentes espacios. Pero bueno, la idea es más hacer un espacio común que no hacer un intercambio uno a uno, sino, sí, sino que compartirlo todo, o sea, de uno a muchos, y uno tiene muchos a muchos. Los bancos de tiempo son, a ver, no sé si lo sabes, pero digamos que el valor es el tiempo. Pueden ser intercambios de trabajos, también de conocimientos, y entonces básicamente pues que son unos puntos, ¿no? y que luego esos puntos, pues si tú vas, por ejemplo, ofreces pues eso, una clase de informática y otro pues tiene una demanda pues de clase de informática, pero tú no tienes, o sea, tú lo que haces es utilizas el banco, te dan unos puntos por, te quitan unos puntos o te dan unos puntos según las ofertas o demás, como dices, y de servicios de tu especialidad o lo que quieras compartir, especialidad o de tu tiempo, por ejemplo, para cuidar a los niños o para sacar al perro o para hacer la comida o que tú, el tiempo que tú quieras disponer y de la manera que tú lo quieras disponer, ¿no? Entonces, valores en el tiempo y tienen el método este de los puntos, ¿no? Para resumir, ¿eh? Hay mucha información en internet sobre campos de turno, sabe, pues sí, veo si sirve para eso. Y hay unos cuantos que están funcionando en Barcelona con sus bajos, sus buenos y bajos, sus buenos y malos momentos, ¿no? A pesar de donde he dicho, ¿de momento no tenemos? El pastelillo del 10 de noviembre, para que nos quieran llevárselo. Y pues ya está, a ver si nos vemos el 10 de noviembre y bueno, las sí, cosas que harían que se puedan hacer, recibir información, si hay una lista y se apunta en la lista del mailing.